con vos. Calor, calor, calor, calor, calor. Calor es lo que siento cuando estoy con vos. Me acerco a tu cuerpo y yo me quemo por dentro. Soy una torcha humana, lo que en las mañanas. En ti está el remedio de apagar el fuego. Mi ceniza siquiera quedará si muero. Calor, calor, calor, calor, calor. Calor es lo que siento cuando estoy con vos. Calor, calor, calor, calor, calor. Calor es lo que siento cuando estoy con vos. Soy una antorcha al lado tuyo. Sí, amorosa. ¡Ay, no más!